¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo grande. Acá, eso, queríamos saber, sabemos que estás ahí, Sí. entre un vuelo y otro, pero aprovechar un ratito, sobre todo por tu conocimiento, también por los viajes que has hecho, por tu militancia, ¿qué significa para a nivel global, a nivel de la militancia global, el 29 de noviembre y sobre todo en esta atravesando la ofensiva que viene sosteniendo Israel contra el pueblo palestino? Bueno, como señalabas, el 29 de noviembre se conmemora o, digamos, se reivindica el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, pero bueno, tiene todas sus contradicciones, como la mayoría de las proclamaciones de las Asambleas Generales de Naciones Unidas. Digo, justo se dice que el 29 de noviembre sea ese día porque remite al aniversario de lo que fue la partición de Palestina. Recordemos que en 1947, un 29 de noviembre, la Asamblea de Naciones Unidas decretaba, sin consultarle al pueblo nativo, la partición del territorio palestino para crear un nuevo Estado en ese territorio, que hoy es el Estado de Israel. Y 30 años después, en 1977, esta misma Asamblea que le había arrebatado mediante esa propuesta de partir a Palestina, hipócritamente dice, bueno, vamos a declarar ahora cada 9, 29 de noviembre como el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Bueno, como la mayoría de las resoluciones de Naciones Unidas cargadas de contradicción y de hipocresía, pero bueno, la lucha de los pueblos, tanto el pueblo palestino como a escala global, ha resignificado esa fecha y hoy en todo el mundo, este próximo sábado, va a haber movilizaciones. Por todos lados, en cada plaza, en cada lugar de encuentro, justamente esto que señalaban, el genocidio continúa y la resistencia del pueblo palestino aún continúa, en un marco en donde las Naciones Unidas, luego de eso que también señalabas, de ese acuerdo, entre comillas, del alto el fuego, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, resolvía la creación de una fuerza internacional que sea la garante, entre comillas, de vuelta, de un proceso de estabilidad y de paz en la franja de Gaza. Digo, algo totalmente absurdo que las palestinas y los palestinos dicen esto es volver a lo que era el protectorado o el mandato británico previo a la creación del Estado de Israel. Digo, una faceta más de la ocupación y eso es esa misma propuesta la hace este organismo internacional que vemos que está cada vez más caduco, que es las Naciones Unidas, digo, el Consejo de Seguridad, con el voto de absolutamente casi todos, salvo la abstención de China y de Rusia, que esa abstención fue una abstención cómplice, porque recordemos que tanto China como Rusia, como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, tienen el poder de veto, ¿sí? En las resoluciones del Consejo de Seguridad. Así que un escenario preocupante para la Franja de Gaza, porque hay un consenso de las potencias mundiales de que haya una fuerza de ocupación internacional que garantice, entre comillas, la estabilidad de la Franja de Gaza, lo que implicaría más ocupación y darle el visto bueno a continuar con el genocidio a Israel. Sí, ¿qué tal? Lisandro Nehuén te saluda acá desde la ciudad de La Plata. Te quería consultar también un poco, ¿no? Por esta doble vara o un poco la hipocresía también que se maneja en parte en estos organismos internacionales, pero también en alguna Ahí se me fue la señal, no sé si escucho muy Ahí entrecortada la va. pregunta. Ahí va a ver si Ahí hablándote sí, un ahí perfecto. joya. No, te consultaba justamente por esta doble vara, porque por un lado, como vos decías, el 29 de noviembre es una cuestión medio impuesta, protocolar, pero a la vez se la han apropiado los pueblos del mundo para convertirlo también en una jornada de lucha. Y este año la causa palestina ha permitido también articular un movimiento internacionalista como pocas veces se había visto con esa. Perdón, compa, porque creo que ustedes me escuchan bien. Yo vuelvo, no estoy pudiendo escuchar la pregunta. A ver, ¿a mí me No, escuchan bien? nosotros te escuchamos perfecto. Ahí estamos teniendo Ay, un ahí te problema. escucho bien, ahí te escucho bien. Mirá, vos te escucho bárbaro. Bien, a ver si ahí me recibís un poco la señal o medio entrecortado también. No. Hola. Ahí va, vamos a ver si podemos solucionar esta cuestión o si no... Tengo un problema de recepción. Sí. ¿Querés, Pablo, meterle de ahí? Sí, ahí bueno, capaz ahí. Que... Capaz que a también. Vos te escucho bárbaro. Es una cuestión de micrófonos. A veces tenemos esas cuestiones. No, esto también. Lo que venía planteando Nehuen, ¿no? Como que es esta. Ellos imponen una fecha protocolar, pero hemos logrado las expresiones del pueblo organizado también reivindicar y retransformar, reconvertir una fecha que es un mero protocolo o un mero, digamos, día que en el calendario de fechas de la ONU, en esto, en lazo de solidaridad, esa expresión de desde abajo de solidaridad, ¿cómo llega o cómo se lee también en Gaza, en Palestina, en esta búsqueda también de hacer de la lucha del pueblo palestino una lucha a nivel global? Sí, bueno, en primer lugar, bueno, lo importante es esto de historizar, porque una de las cuestiones y de las estrategias que ha tenido el régimen colonial israelí es de borrar al pueblo palestino, no solamente en términos materiales, digamos, y físicos, sino también borrar la historia, digo, de ese pueblo, su cultura, su resistencia, y en ese sentido va de la mano con estas resoluciones que emite Naciones Unidas, digo, tratar de borrar lo negro de su historia, que es justamente la partición de Palestina, y hablar de solidaridad, como decíamos, y como decían ustedes, se resignificó, esto ya hace obviamente muchos años, pero ha tomado obviamente un vigor mucho más importante a partir del 7 de octubre, digamos. Tengamos en cuenta que más allá, obviamente, que eso entra en el análisis, digo, de la magnitud del daño que está haciendo Israel, que lo viene haciendo no solamente desde el 7 de octubre, sino desde su propia creación, sobre el pueblo palestino, sobre su cultura, sobre su infraestructura. A partir del 7 de octubre lo que hemos visto, que los pueblos del mundo han referenciado y han tomado a la resistencia del pueblo palestino de una forma incluso mucho más prioritaria, si se quiere, en la agenda, y ha sido el ejemplo de muchas otras luchas que se han dado, y no solamente en lo que es Asia Occidental o como se conoce Medio Oriente, sino también en los países centrales, ¿sí? Digo, tanto Estados Unidos como Europa, hemos visto importantes movilizaciones en países en donde la migración, no solamente de Palestina, sino también de migrantes de otras latitudes, son muy, muy numerosas, y eso ha hecho incluso que hasta algunos gobiernos empiecen a, al menos, a declarar y a tener algunas posturas en contra del genocidio. Digo, el 7 de octubre, en ese sentido, jugó un papel muy positivo, y ese diluvio de Al-Aqsa, como lo denominó la resistencia palestina, esa tormenta llegó a salpicar a pueblos que, si se quieren, estaban bastante dormidos. No los despabiló de la manera que uno quisiera. Ahí hay una autocrítica que hace incluso la resistencia palestina. Pensábamos que los pueblos árabes iban a estar más al pie del cañón, y resultó ser que quizás pueblos de Occidente fueron los que más salieron a las calles. Bueno, en todo ese contexto de lucha, de movilización, a pesar de que pueda haber un repliegue ahora a partir del alto al fuego, el día de solidaridad con el pueblo palestino, creemos que va a ser un día muy importante a nivel internacional. En el caso mío, a mí me va a tocar estar en Madrid. Madrid viene de procesos de movilización muy, muy grandes. Recordemos lo que fue ese boicot que se hizo a la carrera, a una de las competencias deportivas de bicicleta más importantes del mundo, en donde más de 300.000 madrileñas y madrileños salieron a la calle a interrumpir ese evento deportivo, que participaban deportistas, colonos israelíes. Digo, es un contexto de mucha movilización, que incluso eso también genera, digamos, contagio en los distintos pueblos para luchar contra sus propios opresores, digo, y esto es algo que permanentemente digo en una de las encuentros que tuve en uno de los viajes a Palestina, uno preguntando, bueno, ¿qué podemos hacer desde Argentina que estamos tan lejos? Y un compañero, el padre de Ajed Tamimi, nos decía, ustedes lo que tienen que hacer son procesos revolucionarios en sus países. O sea, la mejor forma de ayudar al pueblo palestino es en nuestros territorios para que en otro momento futuros gobiernos o instituciones que tengamos realmente sean solidarias con ese pueblo y no digamos, sean legitimadoras del genocidio. Lisandro, a ver si ahí consigo hacerte una pregunta y que me escuches vos. Te quería consultar un poco acerca del escenario que se abrió post principio de acuerdo, liberación de rehenes, porque un poco también bajó la espuma de la tensión mediática, pero continuó el genocidio del pueblo palestino y si bien se vende como un alto al fuego, digamos, hoy incluso salía un informe de Amnistía Internacional planteando que justamente este genocidio sigue con otros métodos, por ahí con una intensidad más baja de lo que tiene que ver con la actividad militar israelí, pero bueno, sigue con las mismas prácticas que vienen hace décadas. Sí, esto. Israel es un régimen, es un ente que nunca ha respetado ni las leyes internacionales, a la cual algunas adhieren y otras no, ni a los acuerdos que ha hecho con distintos gobiernos de la región, o incluso fuerzas insurgentes. Tengamos en cuenta que en Líbano, desde noviembre del año pasado, hay un alto al fuego y ayer atacaron, digo, Beirut, la capital de Líbano, y lo hacen constantemente con el sur de Líbano. Digo, eso va a seguir pasando, obviamente. Sí, lo que nosotros analizamos que esta necesidad de un acuerdo al alto el fuego relativo y entre comillas, como decimos, también es parte del fracaso de la política del régimen colonial israelí, que era expulsar y exterminar a la población palestina y por otro lado derrotar a la resistencia palestina. O sea, lo que hemos visto luego del acuerdo es que incluso en una situación de debilidad compleja en la resistencia palestina ha podido volver a tomar el control, ha podido incluso combatir a estas facciones o a estos grupos de mercenarios que Israel y Estados Unidos había armado para generar fragmentación y división social dentro de la Franja de Gaza. Digo, una Franja de Gaza que está totalmente arrasada, que la infraestructura más del 90% destruida, el tema de lo que es la agricultura, que es uno de los recursos fundamentales de subsistencia cotidiana del pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza, digo, pero también en Cisjordania. En la Franja de Gaza arrasaron, quemaron, digamos, con los ataques más del 80% de los árboles de olivo, digo. La cuestión de incluso de los animales de corral fue un exterminio, digamos, total, absoluto. Pero lo que nosotros pensamos que incluso este acuerdo, el alto del fuego, le da un respiro en parte al pueblo palestino, pero muestra parte también de la debilidad y de que ese plan criminal del régimen colonial israelí no lo pudo llevar a cabo en su totalidad. Ahora, a ver, no es con eso, obviamente, para el campo de la resistencia no alcanza. Necesitamos que los procesos de movilización no se estanquen, sino que al contrario, en este escenario en donde el Consejo de Seguridad llama a crear una fuerza internacional para intervenir en la Franja de Gaza, en donde también llaman a un consejo de asesores que administren políticamente la Franja de Gaza. Eso es inaceptable. No podemos pensar una Palestina que no tenga soberanía política, que provenga, digo, la conducción política dentro de los palestinos y no desde afuera. Digo, eso es, como decía antes, volver a lo que fue el mandato británico previo a 1947, pero bueno, en ese sentido decía, la lucha continúa y aún ahora se hace más complejo en un escenario donde mediáticamente quizás no vemos tanto, digamos, esto que veíamos antes, el genocidio día tras día, digo, las bombas, la matanza, etcétera, etcétera. Digo, entramos en una nueva etapa en donde incluso la movilización es más necesaria que nunca y sobre todo la movilización de los pueblos árabes. Hoy el pueblo yemení ha demostrado ser uno de los pocos pueblos que se ha solidarizado en términos incluso militares con el pueblo palestino, y el pueblo libanés, que le ha costado incluso la muerte de muchos dirigentes de la resistencia y también de la población civil. Digo, recordemos los atentados en los Vipers, los ataques sobre Beirut, ataques dirigidos con armas provistas por Estados Unidos. Digo, sin el apoyo de Estados Unidos, Israel se debilitaría mucho. Así que hay que seguir dando la batalla en un escenario quizás de reflujo de las movilizaciones populares. Lisandro, una última pregunta por dos, o sea, dos preguntas en una. Decías, hay que seguir movilizándose, más allá de que, y lo estamos día a día intentando y trabajando para eso, la mejor forma de acompañar, apoyar y ayudar al pueblo palestino es haciendo revoluciones en cada uno de nuestros territorios. Va a haber movilizaciones, acá en La Plata hay una movilización convocada, una acción convocada para el viernes, otra para el sábado, hay una movilización en Capital el día sábado, pero pensando en esto de esas movilizaciones y esas acciones que rompen y pueden ayudan a romper el cerco mediático, se estuvo hablando de una posible reactivación de la flotilla Global Sumud o alguna experiencia parecida para esta nueva etapa. Queríamos preguntarte qué sabes sobre eso y también, sabiendo que estás viajando para el Líbano, bueno, contar un poco también qué es lo que está sucediendo, para qué, digamos, qué te lleva a volver para allá. Bueno, sí, la flotilla Global Sumud es parte de distintas acciones que han llevado los pueblos en el mundo. La última, esta digo, que se denominó flotilla Global Sumud, es parte de una historia de distintas flotillas a lo largo de más de 20 años, digo, desde el bloqueo que se ha hecho sobre la Franja de Gaza, y posiblemente la información de esa que yo tengo, que creo que también es pública, es que se está preparando una nueva flotilla. Así que ahí tienen que consultar en las redes sociales de la flotilla Global Sumud para poder sumarse, participar. La verdad que fue impactante la experiencia de la última flotilla, el grado de solidaridad y diversidad en esa solidaridad que hubo. Es una herramienta que bueno, como decían las compañeras y los compañeros de la flotilla, lo que no han hecho los gobiernos, las instituciones internacionales, bueno, lo terminan haciendo los pueblos, esa necesidad humanitaria, digo, de romper el bloqueo, digo, algo que las herramientas las tienen al alcance de la mano los gobiernos, incluso, no sé, el Estado del Vaticano, que tanto habla de los mensajes cristianos, etcétera. Nadie tomó esa bandera de ir y poner el cuerpo para romper el bloqueo, y lo hicieron los pueblos organizados. Por otro lado, como decía, Líbano sigue siendo un escenario de semi-ocupación, o sea, Israel está intentando ocupar el sur del Líbano. Obviamente, Israel no le perdonó y nunca lo ha perdonado, digamos, a la resistencia libanesa, lo que fue aquella victoria en el año 2000, cuando la resistencia del Líbano logró expulsar a Israel del sur del Líbano. Volvieron a atacar en el 2006. Estos ataques son parte de este proyecto colonial israelí. Cuando escuchamos hablar a sus funcionarios que hablan del Gran Israel, bueno, no solamente es el territorio palestino, sino es el sur del Líbano, también el sur de Siria, parte de Egipto. Es un proyecto de ocupación de más territorio para ser un enclave yanqui en la región, y los ataques sobre el Líbano siguen siendo moneda frecuente. También es parte y devela el fracaso de Israel, que a pesar de haber asesinado a los dirigentes máximos de Hezbollah, no ha podido derrotar a esa resistencia. Hay un grado de organización popular, tanto de Hezbollah como de otras organizaciones de la resistencia, que siguen en pie, incluso con representación parlamentaria, con intendencias, y en ese sentido, obviamente, Israel lo que sigue haciendo es tratar de generar una división dentro del pueblo libanés con estos ataques, porque lo que dice hablando en criollo, dice, bueno, todo esto es culpa de Hezbollah, nosotros vamos a seguir atacando hasta que Hezbollah no se desarme, Israel va a seguir atacando. Entonces eso, lo que intentan hacer es generar rispideces dentro de la población libanesa, lo que los libaneses, o la mayoría de los libaneses, dicen, si desarman a Hezbollah, estamos complicados porque el ejército libanés, incluso en capacidad militar, es mucho menor a Hezbollah, digo. Entonces, desarmar a Hezbollah supone desarmar a la retaguardia de la resistencia libanesa, digo. Le daría pie a avanzar con la ocupación en ese territorio del sur del Líbano. Así que es un escenario complejísimo, también una resistencia debilitada por las derrotas militares, pero fortalecida porque todavía sigue en pie y sigue viva, digo. Bueno, en ese sentido la intención es ir a apoyar y respaldar, estar presente, poder hacer un laburo comunicacional también para poder mostrar la realidad del Líbano y romper también con estos mitos de incluso islamofóbicos sobre los pueblos de Asia Occidental, pero bueno, más que nada acompañar a los pueblos, sí, parece que es un deber también que tenemos de poder acompañar a los pueblos, y que hoy esa región se ha constituido como en otra época lo fue Vietnam, cuando el Che decía, bueno, hay que crear uno, dos, tres Vietnam, estos focos de resistencia contra el imperialismo, bueno, hoy lo es, si se quiere, Asia Occidental. Lisandro, te agradecemos muchísimo la conversación, y bueno, seguimos al pendiente y seguramente en contacto para seguir estando informados y acompañando la lucha de los pueblos por allá. Bueno, y allá, dale, un abrazo grande, y allá, bueno, en Buenos Aires, tanto lo de la actividad en La Plata como la importancia de la movilización en Buenos Aires, que se junta y se convoca también junto en este repudio contra estos movimientos represores que piden la libertad de los genocidas argentinos, digo, me parece que ahí está la clave, luchar en unidad contra este gobierno y contra cualquier intento de avasallamiento sobre los derechos de los pueblos. Un abrazo grande, Lisandro, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau.